dejó el Señor. Yo habito entre los santos, donde hay paz, donde hay amor. Amémonos de corazón, como Dios nos amó. Mi paz sea con vosotros, hasta que venga el Señor. Nosotros no somos.